¿Por qué el oficialismo no está en las comisiones y qué análisis se hace de esta conformación hecha por el presidente del cuerpo? Bueno, mira, en principio nuestro bloque no presentó listados con los nombres para conformar las comisiones porque seguimos manteniendo la misma postura que manteníamos hasta el mes de diciembre, principios de enero, que fue la última oportunidad en que se discutió este tema en bloque, porque nosotros consideramos que si vamos a ser orgánicos debería resolverse la situación como lo establece la ley orgánica y el reglamento interno, esto es que las comisiones se tendrían que haber conformado en la sesión preparatoria del 7 de diciembre o bien en la primera sesión ordinaria del periodo que estaría por comenzar, ¿no es cierto? Esto sería en abril. Exactamente. Bien, y es por eso que no hay presencia oficialista en las comisiones. ¿Pero qué, en qué situación quedan estas comisiones conformadas por decreto, Amarante? Digo, ¿son válidas, no son válidas? ¿Perdón? Digo, si son válidas, no son válidas. Aparentemente, en la presidencia del Consejo habría presentado un decreto con la conformación de las comisiones. Nosotros de esto todavía no fuimos notificados porque lo que se estableció es que durante el mes de enero iba a haber receso, lo cual no implica que no se puedan presentar o iniciar expedientes, pero lógicamente también lo vemos como una chicana política, ¿no es cierto? En un momento en que la presidenta del bloque, la concejala de Acura, no se encuentra y que son temas que por tratamiento interno deberían ser tratados con los presidentes de los bloques, nosotros, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las notificaciones o lo que ingrese concretamente al Consejo, ¿no es cierto? Más allá de definirlo como una chicana, como dice Celeste, ¿cómo lee el accionar mediante un decreto? En los fundamentos del decreto, que tuvimos la oportunidad de acceder, al menos el periodismo, dan cuenta de que es un hecho que otras veces se ha registrado en el Consejo Deliberante. Pero ¿cómo se lee políticamente esta situación? Mira, políticamente nosotros, si vamos a mirar para atrás y en función del planteo político que ellos dan o pretenden dar de una nueva imagen al cuerpo y de una nueva imagen a lo que son los concejales que hemos asumido recientemente, este fundamento no tendría demasiada validez. Digamos, permanentemente están planteando el tema, primero, de la nueva imagen y segundo, de ser orgánicos. Entonces, si vamos a ser orgánicos, tendríamos que atenernos a lo que dice la reglamentación y la ley orgánica. Y como te decía hace un rato, la reglamentación y la ley lo que prevén es que las comisiones se tienen que conformar en la sesión preparatoria o en la primera sesión ordinaria del periodo deliberativo. Bien, ¿esto puede ser una señal de cómo vamos a transitar este año, Celeste? Seguramente, seguramente, pero no, digamos, esto no hacemos este análisis a partir de este hecho reciente, digamos. Esto nosotros lo venimos viendo y lo venimos planteando desde antes del 7 de diciembre, te diría. Va a ser un consejo que, evidentemente, si no buscan la forma de arribar al consenso, como también plantean, y no buscan la forma de diálogo, bueno, evidentemente va a ser la forma que tendrá de manejarse la oposición y la presidencia del cuerpo. De alguna manera, cuando uno escucha a la oposición, dice que quienes se resisten al diálogo son los concejales oficialistas. ¿Ustedes han mostrado predisposición para, concretamente, el tema comisiones, dialogarlo hasta última instancia? Predisposición siempre hubo hasta el receso por cuestiones lógicas, ¿no es cierto? Pero además de todo esto, nosotros lo que planteamos es el respeto a las primeras minorías. El respeto a la primera minoría, que no se dio con la elección del presidente del cuerpo, tampoco se dio con el tema de las comisiones. Y si analizamos lo que fue la situación en las cámaras, tanto de nación como de provincia, las comisiones más importantes, digamos, o las de mayor consideración, fueron dadas a las primeras minorías, justamente porque hubo diálogo y porque hubo consenso tanto del oficialismo como con la oposición. Predisposición y voluntad de diálogo desde nuestro bloque siempre lo hubo y lo habrá. Bien. ¿Qué queda por esperar por esto? Digamos, ¿ustedes cuándo se podrían estar integrando a las comisiones si es que lo hacen? ¿A partir de abril? Bueno, tendríamos que ver ahora ya la primera semana de febrero, a ver qué tipo de acercamiento hay por parte de la oposición para ver si se pueden llegar a conformar las comisiones. A ver, esto nosotros no lo planteamos como una forma de obstruir lo que es el trabajo del Consejo Deliberante, porque nada más lejos de nuestra intención, ¿no es cierto? Pero sí que seamos respetados como bloque, que seamos respetados como primer minoría y que se respeten además algunas cuestiones que fueron habladas antes de la presentación supuestamente de este decreto. Conversaciones hubo, pero bueno, evidentemente no se llegó al consenso buscado. Bien, ¿cuál sería, por último, Celeste, desde ya agradeciéndole, pero cuál sería la postura del bloque oficialista ante esta posibilidad de pedido de sesión extraordinaria que haría la oposición para el mes de febrero? Veremos. Se tendrá que trabajar en el bloque, se tendrá que estudiar y se tendrá que analizar. Además, ¿cuál es el pedido concreto de sesión extraordinaria? No sé si únicamente será el planteo de las comisiones o también, como estaba mirando, el tema de la posibilidad de sesionar en alguna localidad del partido. Bien, ¿el tema tasas no puede ser vuelto a tocar? ¿O sí? ¿Para esta sesión extraordinaria sí que están planteando ellos? Sí. No. Uh-huh. No, la sesión extraordinaria es convocada para un tema al efecto. Uh-huh. Sí, en este caso, eventualmente, sería el tema de las comisiones. Bien. Doctora Amarante, le agradecemos la gentileza. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.